Here's Johnny. Recuerda hacerle cosquillas al ombligo de tu semana todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche. Sumérgete en nuestro ritual de lo virtual. De Eclectomeiroland. Música. Poesía y narración de la nación. Elaboración de armas despistemológicas de desfragmentación masiva. Por la primera radio con concesión social comunitaria en la historia de la República Mexicana. La Política y Rock and Roll Radio. Bienvenidísima, queridísima y tostadísima, bueno, ahora también mojadísima fauna radial del desierto. El buen gusto ha salido del edificio. Repito, el buen gusto ha salido del edificio. Un saludo a la audiencia de parte de su servilleta Juan el Tomero Jackson, responsable y responsable de la operación, producción, conducción y destilación de contenidos de dudosa procedencia para la elaboración de armas despistemológicas de distracción masiva. Desde nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 588, les proponemos hacerle cosquillas a este ombligo de la semana, como todos los miércoles, en la punta de las 9 de la noche, en nuestro modesto aquelarre radiofónico, con selecciones musicales eclécticas, abarcando con nuestro radar mucho de lo que suena poco, así como voces literarias que buscan tocar fibras que nos recuerden que después de todo, lo más importante es hacerse rico. ¡Viva Gaza, viva Cisjordania, viva Palestina Libre! ¡Muerte a las IDF! Arrancamos en esta ocasión desde el álbum Retaliation de la banda de Washington D.C., Thievery Corporation, el tema titulado Pueblo Unido, seguido de The Forgotten People, de su álbum del 2008, acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 588, desde La Política y Rock and Roll Radio, en Hermosillo, Sonora, hasta El Ajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. ¿Es tu nombre Michael Diamond? Y el pueblo unido. Kleptomeiroland Paranoias. una nueva flotilla internacional de barcos humanitarios, la Global Sumud Flotilla, zarpó desde Barcelona hacia Gaza con la misión de llevar ayuda a la población palestina. Pero primero tendrá que romper el bloqueo marítimo que el cártel genocida antisemita Israel mantiene sobre la franja de Gaza desde el 2007 y que se ha intensificado desde octubre del 2023, cuando estalló la más reciente y letal etapa del constante asedio e invasión israelí sobre la nación de Palestina. Pero la historia de flotillas que intentan llegar a Gaza se remonta 17 años atrás, todas convocadas en coyunturas complejas y algunas marcadas por respuestas severas e incluso tragedias. Está compuesta por unas 20 embarcaciones iniciales y delegaciones de 44 países, y se espera que en la última etapa del viaje participen alrededor de 70 embarcaciones. Los organizadores destacan que la historia aquí es sobre Palestina. La historia aquí es cómo se priva deliberadamente a la gente de los medios más básicos para sobrevivir, según dijo Greta Thunberg durante una rueda de prensa. El convoy transporta alimentos, agua y medicamentos. Los activistas exigen la apertura de un corredor humanitario, marítimo y la entrega segura de la ayuda. ¿Te parecen terroristas estas personas? Pues para Israel lo son. Son miembros de la Global Sumud Flotilla que acaba de zarpar para intentar romper el bloqueo de la Franja de Gaza. Son civiles desarmados en misión de paz, haciendo el trabajo que deberían hacer los estados para frenar un genocidio retransmitido en directo. Personas cargadas de amor y valentía que se lanzan al mar arriesgando sus vidas para salvar la de otros. E Israel les tiene pánico, porque rompen su relato genocida y les complican las alianzas necesarias para seguir asesinando civiles sin pudor. Por eso han decidido tratarlos como terroristas. El ministro de Seguridad Nacional, el sionista radical Itamar Ben-Gvir, tiene la intención de adoptar una nueva estrategia de represión diferente a las anteriores flotillas. Según el medio Israel Hayom, Ben-Gvir aconsejó a Netanyahu que endureciera la represión y adoptara una estrategia disuasoria en base a leyes antiterroristas. Al considerar que las detenciones de una sola noche y las repatriaciones en avión son métodos demasiado suaves, Ben-Gvir quiere dar prioridad a métodos de intimidación y represión brutales. Sin conexión con el exterior, sin comidas y con una detención prolongada en prisiones calificadas de infierno carcelario por los palestinos que han estado recluidos en ellas. Israel busca criminalizar a estos activistas y encarcelarlos en las peores condiciones para disuadir la formación de nuevas flotillas. Según el propio Ben-Gvir, tras varias semanas en las cárceles de Qtziot y Daimon, se arrepentirán de haber venido aquí. Debemos quitarles las ganas de volver a intentarlo. Y nosotros tenemos que quitarle las ganas de seguir asesinando niños y encarcelando a los nuestros. La flotilla no se toca. Durante la primera intifada palestina en 1987, el multiinstrumentista Riyad Wavdi grabó el disco Intifada 1987, que fue inmediatamente censurado por el ejército israelí. ¿Por qué esto no me sorprende? Wavdi fue arrestado, torturado y detenido por varios meses en la cárcel, y las 3.000 copias que se imprimieron fueron confiscadas para siempre, hasta hace unos años. Durante la pandemia, el actor y director palestino Momin Zbaitad descubrió Tariq Cassettes, una tienda de discos abandonada en Palestina por más de 20 años y con aproximadamente 12.000 copias que iban desde el disco, jazz, funk, música tradicional de bodas, hasta entrevistas a activistas palestinos de la época e información que se compartía a la resistencia palestina durante el primer levantamiento. Toda la música estaba fechada de los 70s a los 90s y no tenía ninguna portada o algún arte que lo distinguiera. Algunos solo tenían escrituras en hebreo que era para que el ejército israelí que había invadido el país no se diera cuenta de lo que contenían. Momin Zbaitad, que vivía en Londres, regresó a esta ciudad meses después con 2.000 copias que había rescatado de esta tienda. Y hubo una en particular que le llamó la atención. Era amarilla sin nada más que destacar, salvo un sticker que decía Al Intifada, que es el disco que mencioné al principio. Sobre él fue grabado en la sala de la casa de Riyad junto a sus hermanas, Hanan, Alia y Nariman, además de un amigo suyo, el poeta Mahmoud Darwish. El disco es una carta de amor a Palestina, destacando su paisaje, su naturaleza, su fauna y su gente. Sin embargo, también denuncia la ocupación y desplazamiento que Palestina ha vivido por décadas. De Intifada 1987 fue restaurado y digitalizado, y se lanzó en vinilo en 2022. Además, Moumin fundó The Majaz Project, una disquera que se ha dedicado a rescatar y preservar todas estas copias que encontró, así como mucha música más. Lamentablemente, Riad falleció en un accidente de auto en el 2004. Sin embargo, su historia, así como la de muchas personas más, vivirá para siempre. Porque por más que Israel quiera desaparecer a un pueblo entero, la preservación de estos discos mantendrá viva la esperanza y la resistencia. الجبال والوديان اسألوا عني سجون العذاب اسألوا عني الجبال والوديان اسألوا عني سجون العذاب اسألوا عني مواكب النضال عكا ويا فكان الحدث الجريم صارت في عمان وجرش في عكا ويا فكان الحدث الجريم صارت في عمان وجرش صارت المؤمرة في لبنان أجل الهوية أقاتل أناضل من أجل الحرية أقاتل أناضل من أجل الهوية أقاتل أناضل من أجل الحرية أناضل من أجل الربيع Tomatoland Paranoias. أقسم بثورتنا التي قدستها وصهرت في نيرانها سجاني أقسم بثورتنا التي كللتها بعزيمة وبمدفع وأماني أفديك ما فوق الفداء بثورة تلقى الثريا عندها بركاني جبهتنا وطني جبهتنا وطني أرض فلسطيني أرض فلسطيني ضد القوى الرجعي ضد القوى الرجعي كانت دايما ابدا شعلة النار ابدا ما بتطفي اسألوا عن نفدة اللي الزعتر اسألوا عن نفسه رصيدة عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود شوفوا شو عملنا في بيروت من نضال ومن صمود Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todototas, mis muertes chiquitas, que llega de la mano de Charlatans UK con su regreso a las andadas después de unas vacaciones de como 8 años, con el adelanto titulado We Are Love, del álbum del mismo nombre que se lanzará este 31 de octubre próximo, tema seguido de Druid Moon, o Luna Druida, sencillo de la banda Year of October, lanzado el 8 de agosto de este año. La canción también reaparece en su próximo álbum, I've Given You Everything, cuyo lanzamiento está previsto para octubre también de este mismo año 2025, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merlance, edición 588, por la política de Rock and Roll Radio, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. We are love. Eclectomeiroland Paranoias. Llega el choro chido desde la ruta chichimeca que recorre con sus dos ruedas don Rodrigo Solís. En esta ocasión le dedica unas palabras al gran Isaac del Toro acá en nuestro ritual de lo virtual de Clectomirlands, edición 588. Ni le das. Digo fuga y el pelotón pide clemencia. Porque lo que traigo en las piernas son cañones, chamorros de alta tensión y munición cardiovascular para 15 minutos de pistoneo salvaje. Más que suficiente para descarrilar al tren de rémoras chuparruedas que no colaboran, que nomás vienen parasitando mi estela de viento. Traigo el remedio en el molino industrial que es mi cadera. fuga, y el pelotón grita ten piedad antes de deshojarse como margarita marchita, desgranarse como mazorca, dispersarse como parvada de gorriones ante el halcón. No me persiga, camarada, no se vaya a lastimar. No vaya a quedar en el huracán, en el remolino, no vaya a batirle la batidora, no vaya a caer en la turbina. Le vaya a dar un infarto, una embolia, le vayan a tronar los pulmones como bolsa de papel, le vaya a caer en los ojos el polvo que levanto al atacar. No se le vaya a fundir un fusible. Si siente que le cascabelean las rótulas, contraiga los esfínteres antes de que se le desarticulen las rodillas y déjeme ir en paz. Consuélese en el orgullo de ser abatido por titanes. Kevis en Maki, herederos regios, arquitectos de un nuevo rap en México desde Monterrey, un dúo de hermanos que está revolucionando la escena del rap en el país. Kevis y Maki han logrado lo que muchos creían improbable, traer frescura y reverencia y energía a un rap mexicano muy necesitado de nuevas voces y propuestas diferentes, con un estilo que recuerda la potencia y la chispa de los Beastie Boys, pero con identidad propia. Los regiomontanos presentan su primer álbum, Los Chicos del Norte, un material que mezcla energía, diversión, crítica, referencias de la cultura regia y un espíritu combativo. Lejos de encasillarse con los códigos más rígidos del rap, Kevis en Maki apuestan por la espontaneidad y la experimentación. Lo suyo no es imitar, dicen, sino transformar. El resultado es un proyecto que no teme incomodar a quienes defienden lo más tradicional del género, pero que al mismo tiempo abre espacio a una generación de oyentes que buscan algo distinto y honesto. Suenan a continuación acompañados de ni más ni menos que Jonás de Plastilina Mosh con el tema No Importa, acá en nuestro ritual de lo virtual de Klectomirlands, edición 588, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Regresa a casa y me regañe mamá. No soy ese tipo, estoy rompiendo estereotipos. Quieren comparar a ping pong con pipo. No te hagas la lipo, mejor toma más delito. En la calle me gritan, tú mataste el hip hop. No importa, estamos haciendo la corta. Nosotros no somos los que con poco se conforman. Haciendo que toda la gente nadie se comporta. Y viendo como todos saben que todo se rompa. Y rompan todo lo que pueden. Los vidrios, las ventanas, las puertas, las paredes. Haciendo siempre ruido hasta que se desesperen. Y si me dicen que no, verán que sí se puede. Rompiendo todo el reglamento, me regañan tanto pero lo siento. Si con esto me pongo muy violento, hay tantos tontos que no están atentos. Te juro no importa, yo pago todo esto. Y si me dicen que no, no importa. Pero rompan todo, yo pago la cuota. Y si me dicen que no, no importa. No me voy de aquí sin las ventanas rotas. Y si me dicen que no, no importa. Pero rompan todo, yo pago la cuota. Y si me dicen que no, no importa. No me voy de aquí sin las ventanas rotas. Regañado, pateado, siempre bien cotorreado. Nunca agüitado, siempre bien balanceado. Alinear, porque yo voy a comenzar a rimar. De noche y de día yo tengo una membresía. Yo soy parte de una legión, de una compañía de puros carnales que destruyen porquería y se cagan de la risa de la vida. Entonces cuenta hasta tres. Un antropólogo que tuvo un largo historial de activismo y compromiso político. Él mismo se declaró como un anarquista a los 16 años, creció en Nueva York y se graduó en la Academia Phillips, además de obtener un doctorado en la Universidad de Chicago. Por muchos años fue profesor adjunto en la Universidad de Yale. Murió apenas hace muy poco, en septiembre del año pasado, durante una estancia en la ciudad de Venecia. En este video voy a profundizar un poco en el prefacio y en el primer capítulo del último libro que publicó en vida, Trabajos de Mierda, una teoría. Con este logró un efecto mediático que jamás imaginó y responde al real sentir de la gente respecto a su trabajo. Fue en la primavera del año 2013 cuando Graeber se dispuso a escribir un artículo para la revista Strike. Dicho trabajo era, por así decirlo, el borrador de un texto titulado sobre el fenómeno de los trabajos de mierda. El autor describe dicho texto como una corazonada, ya que todo el mundo está consciente de la existencia de los trabajos que no son importantes, trabajos que parecen carecer de sentido y que son totalmente innecesarios. Pensar la existencia de un empleo así es algo terrible, es una afrenta psicológica que muy pocas personas quieren hacer de forma pública. Esto tiene mucho que ver con el mundo laboral y sus tabúes. En la sociedad tradicional es muy poco aceptado que la gente no le guste su trabajo, lo admita y, lo que es peor, busque excusas para no realizarlo. El primer borrador de Trabajos de Mierda comienza exponiendo la predicción que hizo John Maynard Keynes en el año de 1930. Este hombre dijo que a finales del siglo XX la tecnología habría avanzado lo suficiente para tener jornadas laborales de solo 15 horas a la semana. Y sí, es verdad, en términos tecnológicos es perfectamente posible que la gente trabaje menos, sin embargo, están trabajando más. Graeber atribuye esto a que Maynard Keynes omitió algo: el crecimiento del consumismo. La sociedad tuvo que escoger entre trabajar menos horas o tener más juguetes y placeres, y obviamente la opción ganadora fue la segunda. Durante la segunda parte del siglo XX también aumentó el número de trabajadores domésticos, mientras que los trabajadores de la industria fueron decayendo. Labores como gestores, profesionales, vendedores y empleados de servicios crecieron muchísimo, ya que los trabajos productivos se habían automatizado. La idea de una sociedad con más tiempo libre y con más horas para realizar sus propios objetivos personales quedó en eso, en una simple predicción que nunca se cumplió. Y además las nuevas necesidades relacionadas con los placeres y servicios crecieron muchísimo a la par de su demanda. Hay un montón de empresas que se dedican a gestionar labores de tareas auxiliares, como puede ser un repartidor de comida, un paseador de perros, cuidado personal a domicilio. Estas actividades solo existen porque los demás trabajadores se dedican a hacer el resto del trabajo de la sociedad. Esto es lo que es un trabajo de mierda. Graeber comenta que parece existir alguien o algo allá afuera en el mundo creando trabajo sin sentido para que la gente esté siempre ocupada. Pero es que en un sistema capitalista esto es lo que no debería suceder. Se supone que lo último que haría una empresa con ánimo de lucro es tirar su dinero en trabajadores que no necesita. Pero sí está sucediendo. La realidad es que la élite dominante llegó a la conclusión de que una población feliz y productiva con el tiempo libre es un verdadero peligro a sus intereses. Esta misma élite es la que implantó la creencia de que el trabajo es un valor moral en sí mismo, que toda persona que no esté dispuesta a vivir sometida a la disciplina laboral no merece nada, que no es una persona digna y que no es útil para la sociedad. Es algo terrible imaginar a un montón de gente perdiendo su tiempo en tareas que no le gustan, y para el autor esto es lo más cercano a la visión del infierno. Lo que sucede es que la minoría que controla el mercado es la misma que juzga qué actividades son útiles y cuáles no. Es peor darse cuenta que en nuestra sociedad parece existir la regla general que dicta que cuanto más obvio es el beneficio de un trabajo para la sociedad, mayor es la probabilidad de que sea mal pagado. Y como remate, es peor darse cuenta que existe la creencia popular de que esta es la forma en que tienen que ser las cosas, solamente porque sí. El mundo laboral actual es el más adecuado para conservar el poder del capital financiero en una minoría. Los trabajadores productivos que sobreviven son presionados y explotados, mientras que el resto vive como desempleado o con un sueldo que no le sirve para nada. Esta es la única explicación de por qué en pleno siglo XXI seguimos sin tener jornadas laborales de 4 o incluso 3 horas. Hasta ahora podemos sacar algunas conclusiones. La primera, muchísimas personas pasan toda su vida laboral efectuando tareas que en su fuero interno piensan que no haría falta realizar. Número 2, da la impresión de que hay allá afuera alguien que está creando trabajo sin sentido solo para mantener ocupada a la gente. Y número 3, el daño moral y espiritual que produce esta situación es realmente profundo. Es una cicatriz en nuestra alma colectiva, pero casi nadie habla de ello. Entonces, ¿cómo se puede empezar siquiera a hablar de dignidad en el trabajo cuando en el fondo uno siente que su propio trabajo no debería existir? Estudiar el fenómeno de los trabajos de mierda abre una ventana para ver los problemas sociales que son mucho más profundos. Nos hemos convertido en una sociedad basada en el trabajo, pero no siquiera en un trabajo productivo. Es un trabajo que solo tiene como fin el mismo. Pareciera que la gente acepta de buena gana someterse a algo parecido a la esclavitud. Y esto es peligroso, que la gente comience a darse cuenta de los hechos, porque el resentimiento y la sospecha son sentimientos que amenazan el orden impuesto. Entonces, ¿qué es un trabajo de mierda? Pues bien, para el autor, el trabajo de mierda tiene una característica muy clara. Es tan inútil que la persona que tiene que efectuarlo diariamente es incapaz de convencerse que existe una buena razón para hacerlo. Nadie se daría cuenta si la persona que hace dicho trabajo desaparece. Entonces, una definición sería: un trabajo de mierda es un empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan perniciosa que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia. Sin embargo, esta primera definición tiene algo de ambigüedad. Se describen los trabajos de mierda como aquello que incluyen tareas que el propio trabajador considera carente de sentido, trabajos que, está claro, no causan daño a la sociedad como delincuentes o estafadores. Toda la gente puede estar de acuerdo que una persona que comete actos ilícitos no es un trabajo digno, que ni siquiera se le puede llegar a nombrar trabajo. Entonces, un trabajo de mierda no sería solo aquellos que son inútiles o que dañan a la sociedad. También implican un grado de fingimiento. El trabajador se siente obligado a simular que hay una buena razón para la existencia de su puesto. Es una brecha entre apariencia y realidad. Entonces, la segunda definición sería que un trabajo de mierda es una forma de empleo tan carente de sentido, tan innecesaria o tan perniciosa que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, si bien se siente obligado a fingir que no es así. Esta definición aún se puede ajustar más para dejarla en una final mucho más completa, que sería que un trabajo de mierda es un empleo tan carente de sentido, tan innecesario o tan pernicioso que ni siquiera el propio trabajador es capaz de justificar su existencia, a pesar de que, como parte de las condiciones de su empleo, dicho trabajador se siente obligado a fingir que no es así. Nuestra última definición también tiene un dejo de ambigüedad al ser subjetiva, pues las cosas tienen un valor social distinto del valor del mercado, pero como aún no se puede medir, solo queda una percepción del propio trabajador. Graeber reconoce la existencia de otro tipo de trabajos, los trabajos basura. Estos trabajos no son de mierda porque son tareas realmente necesarias o beneficiosas para la sociedad y aún así son muy mal pagados. La mayoría confunde los trabajos basura con los trabajos de mierda, pero hay que reconocer que los de mierda suelen tener un sueldo fijo con prestaciones, mientras que los trabajos basura son especialmente sacrificados y con bajos sueldos. La mayoría de estos empleos, al ser manuales, suelen ser trabajos que sufren humillaciones, como el personal de mantenimiento del metro. Curiosamente, los trabajos basura son más gratificantes para la persona que lo realiza, ya que tienen un sentimiento de utilidad y de que cumplen un objetivo. Las personas que realizan los trabajos de mierda suelen ser profesionistas que la sociedad considera, pues, personas realizadas por ocupar un cargo. Suelen ser personas que concluyeron una licenciatura, pero que lograron un puesto con un salario fijo y prestaciones. Ellos también son el modelo de alguien que logra la realización en la vida, y sin embargo, ya está más que demostrado que son los más inconformes con su actividad. Existe la posibilidad de la existencia de que un trabajo sea de mierda, pero que a la vez sea un trabajo basura. Este tendría que tener lo peor de cada tipo y sin duda sería una verdadera tortura. Aunque creo que esto no es tan ficticio, que la mezcla de ambos tipos puede darse claramente en nuestra sociedad. Y puedo contarlo como una experiencia personal. Al terminar la preparatoria obtuve mi primer trabajo en un call center donde podía disfrutar de un salario fijo con supuestas prestaciones como el seguro social, el aguinaldo. El trabajo era de ventas, de planes telefónicos que la gente evidentemente no necesitaba y que día a día era presionada para vender como si fuera el mejor producto. Un completo trabajo de mierda. Sin embargo, este mismo trabajo era explotador, nunca podía salir a la hora del contrato si no llegaba a mi meta de ventas, era mal pagado y nunca me dieron aguinaldo ni los bonos que me habían remarcado en las prestaciones. La mayoría de los jóvenes acceden al call center como una única alternativa de trabajo al ingreso formal porque es aparentemente sencillo y con una labor relajada. Esto es falso porque el ambiente de adentro no podría ser más mecanizado y poco humano. Los permisos para ir al baño eran cronometrados y las comidas eran de apenas 20 minutos. No existe momento para que la persona pueda respirar por él mismo. Entonces, sea cual sea el tipo de trabajo, Graeber nos remarca que ambas formas son opresivas, que existe un proceso de mierdificación y que es inconsciente, que afecta a todos por igual e influye en todos los empleos. El ser humano parece haberse condenado a sí mismo para realizar siempre actividades que no aportan absolutamente nada beneficioso a su propio mundo. Algo así como el mito griego de Sísifo. Paranoias. Hola, yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Jimmy Press. Jimmy Press es un músico y cantautor mexicano con una propuesta de pop noise. Su música es una mezcla de ambient space y pop denso con pedaleras atascadas. Las letras de Jimmy Press están inspiradas en los eventos canónicos que le pasan al amigo de un amigo. Por ello, las personas conectan con sus canciones. Actualmente, Jimmy Press se encuentra preparando su primer EP, pero ya puedes encontrar varias de sus canciones en plataformas digitales. Mientras, yo te dejo con Relato de un amor platónico de Jimmy Press. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Llamaba a Dios ese día, su voz se le hizo conocida. Quizás de un sueño, tal vez de otra vida, las piernas no le respondieron. Pegado al piso y su ilusión al cielo. Aquella calle le entregó la cura, creyó que fue obra del destino. No les tocaba compartir caminos. Lo siento, amigo, eso no vuelve a pasar. Te enamoraste de una estrella fugaz. Te condenes al que hubiera sido. Tú y yo sabemos que la vida a veces juega mal. Lo siento, amigo, eso no vuelve a pasar. Te enamoraste de una estrella fugaz. No te condenes al que hubiera sido. Tú y yo sabemos que la vida a veces juega mal. Bestias de la noche que escuchan el ritual de lo virtual. Eclectomeiroland. Eclectomeiroland. Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantar tela, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM.